Buen día, Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días, Isabel, a vos y a toda tu audiencia. Bueno, Oscar, allá desde el boliche, desde la canal, ¿no? Sí, de la cabina pública estoy. Cabina pública de la canal. ¿Ya hay gente? Sí, a las 7 abrimos nosotros. A las 7 abren. ¿Y sí. qué se toma a esa hora? Y ahora no tanto, ¿viste? Alguna caña quemada, durazno. Una caña quemada, durazno. ¿A la mañana temprano? Una legui. Sí, la legui también anda bien. La legui también. ¿Y no anda por ahí ya Marcelo Orellano? No, a él tiene, es más tipo 11. Él es tipo 11. Paisano remolón. Paisano remolón. Tiene instalada como una oficina ahí. Sí, todos los días pasa por acá. Todos los días. Sí. Lo vemos en Twitter. Hay muchas fotos, Oscar, y que todo el mundo, bueno, tiene mucho me gusta las fotos que sube Marcelo Orellano de allí, del boliche de la canal. Bueno, pero en este caso te llamamos por otro tema, y esto tiene que ver con el famoso picnic de la canal, que veíamos un posteo que ha salido en Facebook y tiene que ver con una suspensión de este tradicional picnic que se hace más de 60 años. Sí, vamos a cumplir los 64. 64 años. Y sí, que históricamente se hace el segundo domingo de febrero. Pero, dice sí, el posteo, este año, por motivos que exceden a la organización, queda suspendido para esa fecha. Quedaría una posibilidad para el 24 de febrero, pero bueno, eso está por verse. Contanos, Oscar, ¿qué es lo que ha pasado para que no se pueda hacer en esta fecha tradicional del segundo domingo de febrero? Bueno, mira, nosotros tenemos, para hacer un alpine, tenemos todo listo. Ajá. El problema que tenemos es que no tenemos autorización para usar el predio. Bien. Porque hubo ahí en el medio un conflicto entre dos personas. Uh-huh. Y nosotros quedamos en el medio y hasta que eso no se defina, nosotros no podemos usar el predio. Estamos hablando de un conflicto legal. Legal, sí. Un conflicto legal. En este caso, debemos recordar que esas 3 hectáreas son, Oscar. Sí, 3 hectáreas y un poquitito más. Bueno, 3 hectáreas y un poquito más. Bueno, una persona, un productor agropecuario, se las había donado a ustedes, al club. Sí. Bien. Sí, estaba donada, sí. Está bien. Donada. Están donadas. La ex fábrica se denomina. Sí, la ex fábrica La Tandilera era. Uh-huh. Bien. En el año 85 la compró esta persona y siempre nos ayudó, siempre nos prestó, siempre colaboró con el club y ahora decidió donarla. Bien. A la institución con toda la edificación, todo, ¿no? Ajá, decide donarlas, este productor agropecuario decide, siempre las había prestado, decide donarlas. Y allí es cuando surge un problema de que hay un reclamo por parte de otro productor agropecuario diciendo que esas hectáreas en realidad le pertenecen a él. Claro, nosotros ahí no en ese tema no entramos porque es algo entre ellos dos. Nosotros exactamente. No sabemos en qué circunstancia está la discusión esa. Bien, por eso en realidad es que ustedes no pueden hacer el picnic como lo venían haciendo porque no tienen el permiso al haber este conflicto. Claro, porque yo inclusive me oferté para ser el garante. Uh-huh. Pero no, la municipalidad no me acepta. Uh-huh. Si no es el titular del predio, no. No. Y además la documentación nuestra está toda en trámite, pero no la tenemos todavía en mano. Es un lugar soñado donde se hace, porque está bajo los árboles, ahí está fresco cuando hace calor, bajo los árboles está fresco, es un lugar especial para hacer el picnic. Sí, no, como lugar como ese no tenemos otro. Aparte está el arroyo, que pasa por la fiesta, tenemos todos los sanitarios hechos, todo. Cambiarse de lugar hoy sería imposible porque sería volver a empezar después de que hemos hecho una inversión bastante grande en el lugar, ¿no? Oscar, lo que queda, de acuerdo a lo que dice el posteo en Facebook, quedaría la posibilidad de que se haga el 24 de febrero. Sí, porque está la posibilidad de que se solucione algún papelito que falta y ahí estaríamos haciéndolo el 24 de febrero. Bien, entonces por el momento estaría suspendido. Por el momento está suspendido, sí, lamentablemente esa es la noticia. Bien, este próximo domingo entonces no va a ser el picnic, el tradicional picnic de la canal, y habría la posibilidad de que se haga el 24 de febrero. Sí, Sí, sí, es la única posibilidad que nos queda, porque después ya nosotros empieza el agrario, empieza todo y no, claro, ya no podemos destinarnos a perder ahí tanto tiempo, ¿no? Aparte son fechas especiales, en febrero uno sabe, el primer fin de semana de febrero está la fiesta de la pastora y el segundo, sí, fin de semana de febrero está el picnic de la canal, nada más ni nada, sí, menos. Claro, y tampoco nos podíamos correr otro domingo más porque tenemos la fiesta de la colonia. Claro, claro. Un pelo, ¿no? Y tenemos que, claro, tenemos que un poquito nos respetamos entre los clubes porque si no, viste, nos sacamos a la gente unos a los otros. Claro, exactamente. Y para que la gente sepa, porque que más allá que no se haga la fiesta, ustedes pierden porque la fiesta la hacen para recaudar, para hacer infraestructura, ¿no?, en el club. Sí, sí, para eso y inclusive el sostenimiento que tenemos casi durante el año. Claro, ¿ves? Nos ayuda para eso, porque tenemos muchas donaciones que las aprovechamos para todo. Y ahora no hacerla, no podemos salir a pedir donaciones, nada, porque quién te va a dar si no vas a hacer la fiesta. Las dos personas que están en conflicto por el campo, donde por el lugar, por el predio, ¿son oriundos de la canal? ¿Son conocidos por ustedes? Sí, gente tradicional de acá, de la canal. Ah, bien. Uh-huh. Oscar, tengamos en cuenta para que el que no sabe lo que es el picnic de la canal, no creo que haya, pero siempre por ahí hay alguien que no sabe. Contanos, por ejemplo, el año pasado, ¿qué cantidad de gente hubo en ese picnic? 1.300. 1.300 personas, estamos hablando... Con invitados, ¿no? Sí. Pero estamos hablando de 1.300 personas que se acercan allí al predio de la canal para compartir ese picnic que arranca en qué horario y a qué hora termina. Nosotros arrancamos eso a las 10 de la mañana. Uh-huh. Con algunos espectáculos, viste, folclore y eso. Sí. Después a la 1:30 tenemos el almuerzo. Claro. Que lo mejor del almuerzo son los chorizos cuando sirven, porque son los de mi tío, los del canalense. Ah, bien. Son los mejores chorizos. Bueno. Lo de Roberto y de Gastón, así que son los mejores. Bien. Roberto es un colaborador siempre del club. Sí. De claro. Toda la vida, fue de acá. Pero en este momento los chorizos los estamos haciendo nosotros. Ah, bien. Ah, bien, bueno. Claro. Bien. No, pero lo hacemos por una que abaratamos costos, ¿cierto? Bien, sí, claro, claro, claro, claro. O sea, tenemos más trabajo, pero bueno, porque hoy está tan difícil para dar de comer, está tan caro todo que... Sin hablar. Tenés que buscarle de todos lados. Bien, después entonces es el almuerzo. Sí, y después viene una parte de humor. Uh-huh. Y después a la tarde, baile toda la tarde. Bien. Y eso termina a la noche. Termina a la noche. Termina, sí, la noche. Cenamos, los que quedamos cenamos ahí. Cenan ahí también. Bueno, entonces... Podemos decir, Oscar, que todavía queda la posibilidad de que se pueda llegar a hacer el 24 de febrero. Sí, ese dice, con ese número estamos contando, pero bueno, todo está depende de cómo salga todo, ¿no? Bien. Bueno, Oscar, ha iniciado la tramitación todo, pero bueno, falta un poquito. Bien, nos vas a tener al tanto seguramente de cómo van las cosas para que, bueno, nosotros podamos desde aquí difundir a ver cómo viene este tema y a ver si por favor el picnic de la canal se puede llevar adelante. Oscar, te agradecemos muchísimo el contacto, que tengas una excelente jornada de trabajo. Bueno, te agradezco muchísimo a vos por la comunicación. Inclusive nos gustaría que vengas alguna vez porque siempre me lo ha prometido. Pero sí, no, es verdad. No ha aparecido. Es verdad, vamos, Oscar. Es verdad. Voy a ir, Oscar. Qué mal, bueno, las promesas que no se cumplen. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Que cómo no. Muchísimas gracias a ustedes y hasta otro momento.